Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos la verdadera educación cristiana. Nuestro texto está en Hebreos capítulo 2, versículo número 17. Y dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El texto de hoy es sumamente diciente. Estamos dentro del marco de la educación y la iglesia. Es decir, como comunidad de creyentes, ¿qué podemos hacer para lograr la verdadera educación cristiana? Y aquí hay dos cosas por resaltar. Número uno, la educación cristiana es el proceso de toda la vida para restaurar la imagen de Dios en el hombre y que podamos volver a la santidad, a la perfección y estar con Él. Eso se llama educación cristiana. Es el retorno a tener la imagen de Dios perdida desde el Edén. Eso lo hemos repetido cada semana para que nos quede claro. Ahora, una de esas partes es el tipo de educación que les vamos a dar a nuestros hijos. Y hoy no me voy a referir al tipo de educación que le damos en el hogar. Eso lo hemos repetido muchas veces: en cada hogar, en cada casa, es responsabilidad del papá reunir a sus hijos ante el altar familiar que se llama el culto, el devocional. Y luego cada quien debe tener su momento personal. Esa es la educación en casa. Pero ahora refirámonos un poco a la educación del colegio, de la escuela. El texto de Hebreos capítulo 2, versículo 17, nos dijo que Cristo, como embajador del cielo, puso a un lado su divinidad para hacerse humano. Y aunque era 100% divino, decidió vivir y trabajar en esta tierra para recuperar esa imagen en nosotros como un humano. Como un embajador, guarda su parte divina para no utilizarla, pero nunca la perdió. Así que ahora vive como un humano entre nosotros para ser semejante en todo a sus hermanos. ¿Qué significa eso? Que la Virgen María y José algo hicieron en casa para educar a Cristo. Que el sistema educativo que los padres usaron en algo sirvió para educarlo a Él. Padres, debemos enfocar muy bien este aspecto. Debemos escoger escuelas de la iglesia. Critíquelas, diga todo lo que quiera. Son pésimas, no tienen buen sistema educativo, diga lo que quiera. Pero en nuestras escuelas, por lo menos en los primeros años, hemos encontrado la fundamentación que muchas veces no se da en el hogar. La parte de buscar a Cristo. Porque si en una escuela no se canta, no se ora, no se enseña a los niños a conectar todo lo que están aprendiendo en relación con el amor de Dios, entonces necesitamos hacer un doble trabajo. Si donde usted vive no puede enviar a sus hijos porque no hay una escuela de la iglesia, o no quiere, pues por favor redoble su trabajo en casa. Es una responsabilidad cuidar la vida espiritual de nuestros hijos, pero también es una responsabilidad cuidar el desarrollo académico. Entérese cuáles son los temas de un bimestre, cómo ayudar a sus hijos a que se adelanten, a que investiguen más. A veces dejan demasiada tarea, a veces dejan poca tarea. ¿Cuál es el equilibrio? Enseñar a nuestros hijos a ser investigadores, pensadores, no meros reflectores de los demás, y enseñarles que aprenderse los números, que aprender lo de física, lo de química o lo de literatura, guarda una relación con el amor de Dios, y debe haber una conexión entre lo que se enseña y la fe. Sí es posible que en los hogares desarrollemos sistemas que hagan que nuestros hijos sean mucho mejores en su parte educativa. Al final también nosotros como institución debemos revisar el sistema educativo, porque si no educa en la parte física, en la parte mental, en la parte espiritual, algo tenemos que hacer. Y si usted es profesor de una de nuestras instituciones o profesora, tenga en cuenta que usted está educando gente para el reino de los cielos, y debe notarse en la calidad de sus clases, en la calidad de su vida y en el testimonio para ligarlos a Cristo. Todos debemos tener a Cristo en nuestro corazón para vivir una vida equilibrada. Cuida la educación cristiana de tus hijos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.